En México, más de 3.000 desplazados internos deja violencia armada en México. Del 1 al 4 de noviembre se registraron más de 3.000 personas desplazadas internas producto de la violencia armada en ese país, así lo informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Los ataques armados a las comunidades mayas Tzotzil del municipio de Aldama, en Chiapas, son constantes y se vienen perpetrando desde hace más de 40 años por 60 hectáreas de tierras en disputa. Voceros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas apuntan que, de 2010 a 2021, el número de personas originarias desplazadas alcanzó las 14.776. Escuchemos el reporte que nos llega desde la red de comunicadores y comunicadoras Boca de Polen. Pobladores tzotziles de Aldama, Chiapas, temen por su vida, seguridad e integridad, ya que durante los primeros días de noviembre del 2021 reportaron una serie de ataques armados simultáneos en 72 horas contra 10 comunidades por parte de un grupo armado que dispara desde el poblado Santa Marta, Chenaló. Rubén Moreno, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, señala que esta agresión es constante y ha generado el desplazamiento intermitente de 3.499 personas de las comunidades que colindan con el municipio vecino de Chenaló. El municipio de Aldama y sus comunidades pues se encuentra viviendo una situación de constante agresión de un grupo armado que dispara constantemente hacia las comunidades, pues tienen que desplazarse de manera intermitente. Esto quiere decir que cada vez que hay una agresión armada directa hacia sus comunidades, pues ellos salen a refugiarse en las montañas, en las cuevas o en algunas veredas para protegerse de los disparos. Además, indica que esta situación de violencia que cotidianamente viven las comunidades han dejado personas heridas y fallecidas. Hasta este momento tenemos 28 personas que han sido heridas por los proyectiles de armas de fuego que vienen por parte del grupo armado de Santa Marta y 6 personas que han fallecido a consecuencia de estos ataques hacia las comunidades de Aldama. En un comunicado publicado el 4 de noviembre por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, manifestó su preocupación por la imparable violencia armada y el constante desamparo que 10 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas, viven diariamente en este entorno torturante, debido al estrés permanente de tener que dejar sus viviendas cada vez que escuchan proyectiles de armas de fuego. Así lo declaró una mujer en situación de desplazada en una entrevista para la periodista Ángeles Mariscal. Dicen que por el miedo sí se ha enfermado, por tristeza, por miedo. La disputa entre Aldama y Chenaló no son recientes. Rubén Moreno explica cómo se deriva este conflicto. Bueno, los antecedentes de esta situación es que desde hace más de 40 años está en disputa aproximadamente 60 hectáreas entre Aldama y Santa Marta, municipio de Chenaló. A partir de ahí es donde se originan estas agresiones porque pues Santa Marta dice que son sus tierras y bueno, Aldama los reivindica también, a pesar de que han habido mesas de diálogo, a pesar de que el Estado mexicano pues ha intervenido con 3 intentos de diálogo, la situación no se ha detenido. El Centro de Derechos exigió de manera energética el alto a la violencia. Basta de simulación de los gobiernos federal y estatal para atender este horror que vive diariamente el pueblo maya tzotzil de Aldama y Santa Marta, denunció en el comunicado. Ante esta acción, Rubén Moreno evidencia con cifras la situación actual de desplazamiento forzado interno en nuestro estado. Del 2010 al 2021, en las fechas que estamos ahora, tenemos registrado aproximadamente 14.776 personas que están en una situación de desplazamiento forzado. Entonces, esta situación nos preocupa porque estamos viendo que la seguridad en los municipios del estado de Chiapas no se está garantizando. El apoyo humanitario a comunidades en situación de desplazamiento forzado intermitente se está recibiendo a través del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, en fisanim.org y en las oficinas de Cáritas de San Cristóbal de las Casas AC o en caritassancristobal.org. Nota realizada por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.